Hola, espectadores de cine, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Forma del Cine. En esta ocasión vamos a hablar de dos películas nuevas recién saliditas del horno y que tienen como temática en común el amor y la muerte. Desde distintos lugares, desde diferentes prismas, o mejor dicho, de diferentes rayitos de un prisma, ¿qué sería ese tema? Antes de ponerme a balbucear como una persona confundida, quiero decir que son películas que son bastante opuestas desde la óptica que se les ocurra. Una es una película que quizás está como de alguna manera encapsulada en el tiempo, en esencia, aunque haya sido filmada hace muy, muy poco tiempo. Y la otra es muy actual, muy novedosa y quizás prometedora para generar precedentes hacia las generaciones futuras de directoras y guionistas mujeres. Entonces, son totalmente distintas. De hecho, una la dirige un sujeto rancio, por abusador y de moral completamente cuestionable, y por otro lado, la otra la dirige una directora novel a la que le tenemos un montón de fe. Así que bueno, quería dejar en claro eso. Pero no dejan de tener un hilo de miserable unión. Como diría Alejandra Pizarnik, ¿por qué la estoy citando? Quizás porque hace 3 días que no veo un rayo de sol y estoy algo deprimida. No lo sé. Pero bueno, paso a explicarles cuáles son los dos títulos. Y me calmo. Voy a empezar por el que me gustó un poquito menos. Se trata de Cop the Chance o Golpe de Suerte. Es la nueva película del señor Woody Allen. Este tipo que a donde va lo sigue el quilombo. Y solo voy a decir que yo me divertí, me entretuve. Me gusta siempre ver una película de Woody. Siempre me interesa también notar cómo las inclemencias de las puertas cerradas son superadas por él y se las rebusca para seguir dirigiéndose, para seguir creando, incluso cuando todo el mundo le aconseja que se retire. Esta vez, después de Rifkin Festival, que es una película que había hecho toda la producción gente de San Sebastián, del equipo de Festival de San Sebastián, filma en otra parte de Europa, con los fondos que da el gobierno francés, una película en París, y enteramente rodada en idioma francés. Y esto está bueno, está curioso, ¿no? Ver las marcas de dirección de Woody con directores que hablan en un idioma que él no maneja, que él no conoce. Voy a decir algo que es interesante al respecto de esta peli. Se reveló que los actores, los protagonistas de la película, todos, todo el elenco, Lou Delange, Nils Schneider, Melville Poupaud, Valérie Lemercier, todos se pusieron de acuerdo para hacerle algunos ajustes a ese guión, porque parecía que quedaba como, cito, una película de televisión cursi el guión. Entonces le metieron un poco de mano, lo reescribieron, quizás le dieron un poco de sentido dentro de la idiosincrasia del idioma francés, ¿no? Una cuestión de lenguaje, lo que sea. Eso creo que es algo que yo no lo sabía cuando vi la película, pero después cuando lo leí dije, ah, mira, se nota cierta como falta de aceitado, ¿no? En ciertas escenas o en el ritmo de la peli. Hay como una cosa un poco cartonada, compartimentada entre una escena y la otra por momentos. Aunque hay que decir que está muy bien interpretada, los actores son buenísimos. A pesar de que no son los que tenía en la mente Woody Allen, tenía en la mente a Lia Seydoux, que no quiso involucrarse. Tenía en la mente a Isabelle Huppert, que tenía la agenda cargada. Eso dicen. Parece que no hay ningún problema, que se lleva bien con Woody. Y también quiso a Vincent Cassel, pero Vincent Cassel le dijo, no, ¿sabes qué? No me quiero involucrar con vos. No me copa tu historia de mierda. Entonces, bueno, esta es Cop the Chance, una película que dura 93 minutos, como me gustan a mí, películas de 1 hora y media, 1 hora 40. Que pasa toda en París y en algunas afueras, algunas locaciones al aire libre de París. Y que tiene como una especie de revival de esta obsesión que tiene Woody Allen por un par de tópicos filosóficos de la vida misma, ¿no? Creo que retoma un poco lo que ya ha ensayado en películas como Match Point, Cassandra's Dream, Crímenes y Pecados, que tiene que ver esto con su obsesión con el amor y la muerte, con su obsesión con las decisiones que tomamos motivadas a partir de impulsos, casualidades, este como universo prácticamente de parábola, ¿no? Tan moralmente cuestionable que plantea Woody, con personajes que siempre se dejan llevar por el deseo y que les va mal, ¿no? Por momentos parece casi de tragedia griega todo. Y acá hay un par de volteretas que te hacen estar atenta, en todo el tiempo. Todo el tiempo que ves la peli, toda la duración de la película estás atento. A mí me pasó eso. No pude parar de mirarla, la vi en pleno insomnio. Entonces imagínense lo entretenida que es. Y no la corté ni un segundo, o sea, de corrido, taca, taca, taca. Me pareció súper entretenida. Entonces, si una película cumple con entretenerme, divertirme y ya está. O sea, ¿qué más voy a decir? Y sumarme un par de cosas más, yo ya está, ya te la recomiendo. Porque creo que a veces un poco el cine es esa experiencia, ¿no? Sentarse un rato, poner el trasero en el sillón y entretenerse. Y dejarse llevar y que la mente conecte con algo que no está en nuestra realidad terrena, ¿no? En nuestro día a día, en nuestra lógica, en nuestro día a día. Bueno, ¿qué más decir de esta peli de Woody? Yo creo que sí, que en un punto hay cosas que, no sé, están medio a la vista en lo anacrónico, no en lo pasado de moda, esta idea de la esposa trofeo. Quizás ya también como la película plantea la manera en la que las mujeres percibimos los celos por parte de los hombres, o hablar tanto como de la señora casada y el marido, esto me parece que es un poco pasado de moda quizás, pero también al mismo tiempo puede ser que te guste hacer este tipo de viajes en el tiempo con los contenidos, porque de alguna manera lo vuelve original dentro de todo lo que hay, al no ser igual a todo lo que hay. Y también, si sos fan de Woody Allen, te sentís como en sintonía con las películas de Woody, ¿no? Que siempre sabes que son hojas de sus guiones que siguen brotando de una máquina a escribir que él se rehúsa a cambiar por una compu. Y bueno, es eso. No hay mucho más. Creo que es una fase, quizás es la última fase, podemos decir, de el cine de Woody. Y está bueno acompañarlo hasta lo último, hasta las últimas consecuencias que ardan las velas de la creatividad de Woody. Bueno, la verdad es que no puedo ser cruel con él. Me parece que es brillante a pesar, incluso cuando se equivoca. Entonces, en esta peli la pasé muy bien. Bien, si te copan entonces las pelis que hablan del destino, la suerte, la muerte, la infidelidad, esta es tu película. No te la pierdas. Si querés te cuento un poquito de qué va. Es la historia de una mujer casada, joven, casada con un hombre rico que tiene quizás una profesión no muy clara, que se cruza con un compañero de secundario en pleno París y empieza a tener un affair, y a partir de ahí pasan cosas. Mírala. Bueno, ahora paso, dejo el puré, que ya me lo comí, y me voy a comer la milanesa. Porque voy a hablar de la peli que sí me gustó más de este dueto. Mi preferida de este dueto, quiero decir. Y la película se llama Lisa Frankenstein. Es una película que en algunas partes del mundo todavía está en cartel. Podés aprovechar e ir a verla. Acá en Argentina no estrenó. Es una película comedia negra, comedia de terror. Muy divertida, de Lisa Frankenstein, que se junta junto a Zelda Williams, que es hija de Robin Williams. No sé si saben quién es Robin Williams. Era un actor muy muy famoso que falleció, y esta es su hija debutando como directora. Por otro lado, también completa el team como productor uno de los productores que participaron en Juno con Diablo, que se llama Mason Novick y que es bastante brillante, ha sido nominado al Oscar. También fue productor de Jennifer's Body, otra de las pelis de Diablo Cody, en 2009. Así que bueno, ya de movida tenemos un equipo interesante. Un equipo que viene a proponer cosas nuevas. Ya sea porque son por la novel en la parte creativa, o ya sea porque hacer una comedia de terror con estos temas, hoy, en pleno auge de estos temas, me parece que vas a tener que renovar sí o sí, porque si no te repetís, ¿no? Te metes en la misma bolsa que otras pelis que estuvieron saliendo paralelamente parecidas. ¿Por qué digo esto? Porque esta película, protagonizada por Catherine Newton, Cole Sprouse, Lisa Soberano, Henry Kingsbury, Joe Crest y Carla Cuccino, está inspirada en la novela de Mary Shelley, que es la escritora de ¿quién? De Frankenstein o el moderno Prometeo, esta novela de 1818, que últimamente estuvo en boca de todos. ¿Por qué? Porque salió también Poor Things, que Poor Things tiene una lectura libre, muy libre, una inspiración en este universo, el de Frankenstein. Entonces digo, tenés que saber apuntar a otro lado para que no te metan en la misma bolsa y no te comparen. Y efectivamente nadie la comparó. Yo soy la única que quizás por una cuestión de contemporaneidad, en los visionados, las comparé. Bien, ¿qué cuenta la peli? Es la historia de una piba en los 80, una chica gótica, bueno, que la encarna Catherine Newton. Ah, paréntesis, me encanta Catherine Newton. Casi que hago un episodio sobre ella, porque me gustan los proyectos en los que se involucra, me parece súper talentosa. Si no la vieron, les recomiendo mucho Freaky, es una peli del 2020 que es como una especie de reescritura de... no me sale el nombre de esta peli, de Freaky Friday, pero en versión slasher comedia. O sea, muy buena, muy divertida. La verdad la pasé muy bien con esa peli y no la vio mucha gente, está muy buena. También ella está en otros proyectos, pero no los protagoniza. Está en Lady Bird, está en Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, que es una peli, bueno, oscarizada. O sea, ella viene de hace rato haciendo cosas muy copadas. Ahora va a salir otra peli que se llama Abigail, que la quiero ver. Quería hacer ese paréntesis. Vuelvo entonces a comentar un poco de qué va la película. Lisa, entonces, es esta adolescente medio como inadaptada que quiere estar, quiere irse a otra época. Ella sueña con volver a la época victoriana, suele pasar el rato en su tumba preferida, y un día su deseo se hace realidad inesperadamente cuando el cadáver del pibe al que ella se copaba charlando y ahí en ese cementerio sale de la tumba y la va a buscar. Entonces tienen como una especie de viaje juntos. El pibe encima, al pibe le faltan partes del cuerpo. O sea, ya ahí empieza como la cuestión divertida de la película y medio como macabra o no sé, morbosa o lo que sea. En el camino se encuentran cosas que van pasando, ¿no? Obviamente. Pero todo esto la dota a la película de una particularidad que es que forma parte del universo de las películas Coming of Rage. Coming of Rage, como relacionado con la ira, ¿no? En vez de como Coming of Age, como alcanzando una edad, lo que estás es alcanzando la ira. Está divertido esto, pero ¿por qué? Porque ahí creo que es donde se nota que la película tiene esta doble capacidad de ser colorida y oscura al mismo tiempo. En ese género, ¿no? Es como, creces, está el contenido, el crecimiento del personaje, ¿no? En la vida, pasar de la adolescencia a la adultez, y también pasar de la timidez a la desinhibición total que le da la situación en la que se mete el personaje. O sea, yo no quiero spoilear, porque si no le saco todo el misterio a esto, porque es muy, muy divertida la peli, es muy distinta. Bueno, bien. ¿Qué más decir? Ya dije que me parece que comparten un poco la poética de Jennifer's Body, que si la vieron y les gusta esa peli van a disfrutar mucho de esta peli. Bueno, hay varios homenajes en la peli, van a ver varias referencias a Lydia Deetz, que es Elvira, la Elvira de Beetlejuice, digamos. También hay referencias al joven Mano de Tijera. Creo que, no sé, esto del Coming of Rage también me pareció divertido, que lo leí en las notas periodísticas. piensen que el personaje de Lisa, además, viene de... Arranca así la peli, con una madre que muere en manos de un asesino y que ella lo atestigua. Entonces, bueno, muy bien de la cabeza no está, está atravesando un duelo imposible, algo muy complicado, con un padre que vuelve a formar familia, con una madrastra que es cero empática. Creo que está este estereotipo de mujer de los 80, medio de anfeta, que solo quiere adelgazar y que la trata mal a la hijastra. Esto está divertido y bueno, bien llevado. Bueno, y su hermanastra que es copada con ella, pero bueno, son totalmente el día y la noche. Lisa es, no sé, gótica, torpe, introvertida, rara, tímida, como la AUCAS, ¿no? De esa escuela en la que está. Bueno, creo que también hay un montón de cosas, que homenajes que se ponen en marcha. Yo creo que se pasa desde Willy, de Hocus Pocus y E.T. hasta, bueno, ya lo dijimos, el universo de Tim Burton, de los 80 y los 90, el que nos gusta. Creo que además hay un montón de cosas que se deconstruyen en la película, ahora que está tan de moda hablar del Born Sexy, ¿no? De esto de la criatura que nace sexy pero no sabe nada, entonces es toda la película atravesada por esa criatura femenina, obviamente, mujer hegemónica, es todo el tiempo atravesada, ¿no? Por el mansplaining del mundo de occidental en el que está aterrizando, ¿no? Y me parece que la peli esta hace como una deconstrucción perfecta, muy osada, con una lectura al reverso completamente. O sea, pienso que la criatura acá es masculina. Y bueno, creo que también esto es como que le des el guiño al monstruo Frankenstein, ¿no? No habla, es humilde, es un inseguro servidor de su ama, de Lisa. Y bueno, el Born Sexy siempre había mostrado mujeres que no entendían la lógica de la sociedad y que necesitaban que alguien les explique, ¿no? Porque eran mujeres tontas. Pienso en El Quinto Elemento, en Splash, en My Mannequin, ¿no? Estas películas. Bien. La verdad, esto de la adolescente que está completamente perturbada, llevando un duelo y enseñándole a un zombie apestoso y todo roto a vivir, la verdad que yo me maté de la risa, y la oscuridad que maneja la película al mismo tiempo me recopó, me encantó. También pasan cosas que tienen que ver con la sexualidad femenina y una visión feminista que trae el film, que es fascinante y que es incorrecta y que es divertida y que es como para mí tendría que ser leído siempre el feminismo en el cine. Ojalá fuera el mismo mensaje que tomo de esta peli el que me llevé de otros tanques como, bueno, la misma Poor Things o Barbie o esos lugares donde solo te ven como hija o amante o esposa o como una muñeca. Así que bueno, nada, voy cerrando. Me encantó la película, me gustó también la música, la estética, el toque de neón, la ambientación, es bárbara. Yo la verdad la pasé bomba. Supongo que si te gusta Diablo Cody la vas a pasar mejor todavía, como yo. Así que bueno, con Cut the Chance y con Lisa Frankenstein los dejo, les dejo, me voy. Qué lástima, pero adiós. Y espero que vean las pelis, las busquen por ahí. Si no saben, pueden escribir. Y que vuelvan prontos.